Esta es la historia de un Juan español. Te tragaste de pequeño las ideas que con empeño nos trataron de inculcar. Y a falta de otras razones, soñabas con las misiones y el voto de castidad. En los años de inocencia te mostraron la indecencia donde solo había candor. La lucha contra tu instinto te hizo un muchacho distinto, reprimido y santurrón. Tenías conceptos sublimados de la amistad, del sexo incluso y sobre todo del amor. Y un día advertiste anonadado que el mundo entero hacía mal uso de cuanto a ti se te prohibió. En el amor con cuánto daño pudiste ver que con los años alienta a veces el rencor. Que un egoísmo rutinario nos vuelve absurdos ermitaños, indiferentes al calor. Esta es tu triste historia, mi pobre Juan español, libertino sin gloria, reprimido y santurrón. De mayor no has superado el concepto de pecado que aquel niño asimiló. De caer y confesarte, estás empezando a hartarte y lo adviertes con horror. Pues te aconsejan continencia y mil rezos pro indulgencia que no eluden la cuestión. Como el problema persiste, ya tu razón no resiste tal estado de tensión. Tenías conceptos sublimados de la amistad, del sexo incluso y sobre todo del amor. Y un día advertiste anonadado que el mundo entero hacía mal uso de cuanto a ti se te prohibió. Y en la amistad que desengaños te dio la espalda el fiel de antaño por no halagar su vanidad. Y te llamaron visionario y se burlaron con ensaño cuando invocaste a la piedad.